mata, pasa por ella la fama y aunque te aleja la miel. Pasando por 20 camas, si es el todo por la mata, pasa por ella la fama y aunque te aleja la miel. Pasando por 20 camas. Ellos son Caso Perdido, con ellos comenzamos y con su tema Teleadictos. Y desde aquí un fuerte saludo a todo el equipo de precisamente del podcast Teleadictos. Y por otro lado, otro saludito a nuestro coleguita Patuco, que está por ahí haciendo kilómetros y kilómetros en la carretera. Y nada. ¿De dónde sacará las pelas la luna para salir todas las noches? Buena pregunta que nos hace la fuga. Baja por diversión. Siguiéndola he perdido el norte. Dale una patada al rey. Hoy no vas a ser de nadie. Tu rutina puede esperar. Vamos a vivir del aire. ¿De dónde sacará las fuerzas el sol para salir por las mañanas? Que nunca nos hemos llevado bien. Dos locos que se dan la espalda. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe. Raja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe. Raja por diversión. Al amanecer cuando el madrugador ya se deje ver. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Los mollidos de los gatos al amanecer nos dirán que se ha hecho tarde. Con el camión de la basura a casa volver, cuando el madrugador ya se deje ver. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven. Ellos son La Fuga y Baja por Diversión. Esto va para nuestro coleguita Patuco, ahí haciendo kilómetros y kilómetros. Y nos vamos a las peticiones. Empezamos por la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau desde Alicante y nos dice: una de los Maiden, Sorpréndeme. Brave New World. Close this mind, dull this brain, master before his twisted wings. Bring this savage back home. Brave New World, ellos son Iron Maiden y esta era la petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde... ¿dónde está? Que no lo veo. Donde se escribe Andy, que nos dice... De nuevo, 6 horazas de viaje para la primera parte del examen final. ¡Toma ya! Qué bonito es tener que desplazarte a otra ciudad para hacer un examen de final de máster. Motívame con This Is Gonna Hurt de 6 AM, por favor, y buen día. Is Gonna Hurt. Ellos son 6 AM y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y de ahí nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, donde Sekun nos pide un par de temitas. Como por ejemplo a los Anti-Flag de Press Corps. Let me Flag y The Press Corps, petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Beef Naked y su tema Sick. Never say again. How can one create the mess? I'm in easy, happily embraced. Ellos son Beef Naked y su tema Sick, petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a otra petición que esta nos llega a través del teléfono 971-19-18-23. Javi Castillo de Formentera nos llama y nos pide un tema de los Mojinos Escocíos para todos los currantes de Urbafor y para los pintores que están por ahí. Mojinos Escocíos, no tienes huevos. Tienes huevos, ellos son Mojinos Escocíos y esta es la petición que nos hace Javi Castillo de Formentera para todos los currantes de Urbafor y a los pintores que también están por ahí. Y nos vamos de nuevo a la web clubdecoleguitas.com, donde Manutálica nos dice: no te digo nada y te lo digo todo. Puntos suspensivos. Eso significa que quiere una de chiquitete. Pero mejor nos quedamos con Metallica, Whiskey in the Jar. As I was going over the cork and carry Metallica y Whiskey in the Jar. Esto va para Manutallica, que nos dice: no te digo nada y te lo digo todo, a través de nuestra página en clubdecoleguitas.com. Más peticiones. Nos llama nuestro compañero Lluís Ferrer, de Supercultura Freak Show, que, por cierto, hoy toca programa a partir de las 7 y 5 de la tarde aquí en Radio Exit, hablando de las fricadas que han nacido en Internet. Y nada, que Lluís no pide un temita de Johnny Winter. Canción que daba título a este gran álbum, Still Alive and Well. Did you ever take a look who's he left around? Everyone I thought was cool is 60s underground. They tried to get me lost of time, and now they're coming after you. I got out and I'm here to say, maybe you can get out too. I'm still alive and well, still alive and well. Every now and then I know it's kinda hard to tell, but I'm still alive and well, still alive and well, still alive and well. Every now and then I know it's kinda hard to tell. Fan Well, él es Johnny Winter. Y esta la petición que nos hace nuestro compañero Lluís Ferrer, de Supercultura Freak Show. Y mira, le hemos alegrado la tarde a nuestro coleguita Pablito, que nos está escuchando allá donde esté, que dice que tenía un día un poco de mierder hasta que hemos puesto este temita. Pues nada, Pablo, quédate, sigue escuchando, que nos quedan 10 minutos para terminar Club de Coleguitas. Y de Johnny Winter nos quedamos con los ibicencos Indulgentes, Magnolia. We'll be right back. continuar sabiendo que lo pactado solo fue un recuerdo. La locura de tus pensamientos queda activa con tu armamento. No voy a mirar las letras. No voy a decirlo. Ellos son Indulgentes y su tema Magnolia desde su álbum Nueva Era. Y lo dicho, que ya queda poquito para llegar a las 4 de la tarde. Ahora con Bloque H y Sin Freno. Yeah.